El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Queridos amigos y amigas que nos sintonizan, sean bienvenidos a otro programa de Gamboteando entre Blues y Jazz. Mi nombre es Michelle. Regresé a gambotear con ustedes. Y en cabina me acompaña nuestra amiga llamada Jennifer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jenny? Hola, Michu. Estoy muy contenta de acompañarles una vez más en esta noche de Gamboteando. Saludos también para todos aquellos que nos escuchan. Pero dime, Michu, ¿con qué vamos a empezar hoy? Esta noche los ritmos seductoramente suaves están en la mesa. Y para no alargar la espera, empezaremos con un tema titulado Just One Dance, de la Metro Blues. I'm fue lo que acabamos de escuchar interpretada por la Metro Blues, un maravilloso grupo ecuatoriano. La canción pertenece al álbum versionado que fue lanzado en el año 2015. La Metro Blues nace en el 2015 con la necesidad de darle al blues estándar un estilo urbano moderno. Esto como producto de la convivencia de nuevos géneros que marcan y trascienden la tendencia de la banda. El grupo ha ido emprendiendo conciertos a partir de su formación a lo largo de la capital y las provincias, teniendo entre los últimos shows destacados la participación en el Quito Blues. El tema Just One Dance es un tema original de Caro Esmeralda. En la versión que escuchamos participaron Luis Vega en la batería, Armando Chiliquinga en el bajo, Paola, conocida como la Negra Brunner, en la voz y los coros, al igual que Michelle Villagómez Hebel. También André Manosalvas Cornejo en las guitarras eléctricas y acústicas. ¿Qué te parece si nos vamos con otra canción? Vamos con una sensual voz. Lo que se viene es Last Train Home de Pat Metheny. ¡Vamos a disfrutarla! Thank you. Siendo de nacionalidad estadounidense. El tema pertenece al álbum Still Life Talking, lanzado en el año 1987. El intérprete es un guitarrista estadounidense de jazz, reconocido como uno de los más grandes músicos de este género. Recibió una beca para estudiar música en la University of Miami y posteriormente en Boston, donde llegó a ser profesor de Berklee College of Music. Su debut discográfico fue en 1974, con el disco Jacob, de la mano de otro debutante, Jaco Pastorius, junto a Paul Blake en el piano eléctrico y Bruce Dimmatt a la batería. A lo largo de su carrera, Pat Metheny ha seguido refiriendo el género usando nuevas tecnologías y trabajando constantemente para evolucionar el potencial de su instrumento. Con los años, ha tocado con artistas tan diversos como Antonio Carlos Jobim, Steve Reich, Orton Coleman, Herbie Hancock, John Scofield, Jim Hall, Michael Ricker, Milton Nascimento, Pedro Aznar, Don Stiltman, Enrique Morty, David Bowie y Carlos Santana. A lo largo de su trayectoria ha ganado innumerables premios y reconocimientos, como encuestas a la mejor guitarra de jazz, y premios como 3 discos de platino por Still Life, Letter from Home and Secretary Story. También ha ganado 20 Grammys repartidos en 12 diferentes categorías, incluyendo Mejor Álbum de Rock Instrumental, Mejor Disco de Jazz Contemporáneo, Mejor Solo de Jazz Instrumental y Mejor Composición Instrumental. Con el Pat Metheny Group ganó 7 consecutivos. Metheny ha pasado la mayoría de su vida de gira. Metheny ha pasado la mayor parte de su vida de gira, con una media de 120 a 240 conciertos al año desde 1974. Bueno, justo ahora tenemos el gusto de presentar el tema Ahora que te vas, interpretada por el grupo Blues S.A. Vamos a disfrutarla. Que hayan dos. Se llamaba Lola. como ella. No puede haber dos. Yo por esa flaca pasaría de 3 años de prisión. Esa sigue sonriendo. consejo te doy, amigo. Tienes que buscar a quien abrir. A quien abrir tu corazón. Un consejo te doy, amigo. Es lo que acaba de sonar, siendo un blues ecuatoriano interpretado por Blues S.A., sin duda un maravilloso grupo ecuatoriano. La producción fue publicada en el 2015. Para contar un poquito más de la historia del grupo, diremos que hace 11 años Blues S.A. empezó a tocar en los escenarios quiteños. El único interés de Andrés Noboa al fundar el grupo era interpretar blues, con decenas de conciertos como resultado de una presencia estable en la escena local. Blues S.A. construye una identidad clara, reflejada en un repertorio original que crece constantemente. El blues funciona como pilar de la propuesta musical, con una actitud expansiva hacia otros géneros, demostrando un interés en la lírica urbana. Existe una comunión musical en el grupo que solo es posible por los años compartidos dentro y fuera de los escenarios. Lo siguiente es un tema titulado Don't Stop the Music, de Jaime Cullum. Escuchémoslo. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say you are getting incredible. If you don't have to go, oh, you know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just come around. Are you ready? 'Cause it's getting close.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, ¿lo notaste? No tardamos tanto. Seguimos gamboteando entre blues y jazz. Ritmos suaves que te aceleran el corazón. Hola amigos y amigas, regresamos a gambotear con lo mejor del blues y el jazz. Antes de continuar, les enviamos saludos a Beto Cadena, a mis compañeros del trabajo, mis compañeros de la universidad y a todos aquellos que nos oyen en cada emisión. Sin dejar de lado a mi padre, Gonzalo Aguirre, Rubén Darío Chávez, a mi madre Rosita y a mi bello novio Brian Alvarado, a nuestra fiel oyente Carol Cortés, quien nunca se nos olvida, y a nuestros cumpleañeros de la semana, Jessy Vaca, Jorge Ramos, Carlos Borja y Jocelyn Vilatuña. Yo soy hermosa y a todos los cumpleañeros les enviamos saludos, fuertes abrazos y muchas felicidades. También les enviamos saludos a todos aquellos que nos escuchan y están con el programa Emisión tras Emisión. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, saludos, peticiones y sugerencias a nuestra página de Facebook, que la encontrarán con el nombre de Gamboteando entre Blues y Jazz. Antes de que se me olvide, si usted amigo, amiga, conocido o desconocido, no tiene radio o no sabe cómo manejar la página de la Radio Casa de la Cultura, le diré que puede descargar la app en la Play Store buscándola con el nombre de Radio CCE HD. Es gratis, y lo gratis no se lo niega nadie. ¡Excelente información! Apuesto que nuestros oyentes estarán alegrando su noche con nuestras ocurrencias y con los buenos ritmos. Pero ya fue mucha charla y poca música. Tienes razón. Para no cansarles más, ahora escucharemos Doors and Stands de Antonio Sánchez. Escuchémosla. Escuchamos fue Doors and Stands, representada por Antonio Sánchez, un compositor mexicano. El tema pertenece al álbum Birdman, también conocido como The Unspotted Virtue of Ignorance, lanzado en el año 2014. El intérprete, a la edad de 5 años, ya había descubierto una irreprensible atracción hacia la batería. Prontamente comenzó a tomar clases privadas con los mejores maestros de México que le ofrecían. Después de varios años de estudio, comenzó a tocar una gran variedad de contextos musicales, como parte de diversas agrupaciones de la Ciudad de México. A la edad de 17 años, fue admitido a la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde estudió la licenciatura en piano clásico y composición. Exactamente, Jenny. Es a partir de 1993, después de 4 años y medio de estudios, que le fue otorgada una beca para realizar una licenciatura en ejecución de jazz en el prestigioso Baker College of Music de Boston. En este lugar tuvo la oportunidad de estudiar arreglo, improvisación, composición, entrenamiento auditivo, solfeo y armonía, con un enfoque primordialmente jazzístico. Que le fue otorgada una beca para realizar una licenciatura en ejecución de jazz en el prestigioso Berklee College of Music de Boston. En este lugar, tuvo la oportunidad de estudiar arreglo, improvisación, composición, entrenamiento auditivo, solfeo y armonía, con un enfoque primordialmente jazzístico. Un dato curioso, y como bien dijiste, es que Doors and Distance fue compuesta e interpretada por Antonio Sánchez para la banda sonora de Birdman, de Alejandro González Iñárritu, en el 2014. Pero ya me hace falta la música, y como lo prometido es deuda, se viene Sudakaya con el tema Sale el Sol. ¡Disfrutémosla! Sale el sol, sale el sol. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Como había dicho Jenny, lo prometido es deuda. Así que esto fue Sudacaya, con su tema Sale el Sol. La producción fue lanzada en abril del 2010 y en su segundo videoclip rodado en Medellín, Colombia, y dirigida a la compañía Locomotora. Para julio del mismo año, presentan su música en Rock al Parque, el escenario más importante del vecino país, y preparan una gira nacional para celebrar los 8 años de la banda. Talentosos artistas ecuatorianos, por supuesto. Por si no lo sabían, Sudacaya es una banda ambateña formada en el año 2002, con tendencias contemporáneas de música urbana, reggae, ska, salsa, raga, rap, punk, drum and bass, que se cohesionan desde una visión sudamericana. Siguiendo con el hilo sobre la historia de la banda, en el año 2003 editan independientemente el que sería su primer disco, llamado Todo Va Bien, que les lleva a diferentes escenarios de todo el país, especialmente el Festival del Día de la Música, el Quito Fest y el Show de los Tetas en Quito. En el mes de septiembre del año 2004, inician una gira sudamericana que les llevará a Bogotá, Lima, Cusco, Santiago, San Martín de los Andes, Córdoba y Buenos Aires, en donde tienen la oportunidad de compartir escenario con los músicos de reggae y diferentes bandas del movimiento reggae sudamericano. En el mes de noviembre del año 2004, hacen el opening del Show de Vicentico en la ciudad de Quito, levantando excelentes críticas entre los medios de comunicación presentes y el público en general. Es de impresionarse con la música ecuatoriana. Siempre tiene un toque único y refrescante. Como que la música escasea. Vamos con otro tema titulado Got a Match, representada por Chic and Corea Electric Band. ¡Vamos a disfrutarla! Thank you. por Chick Corea, An Electric Band, fue lo que sonó. La producción pertenece al álbum de Chick Corea Electric Band, que fue lanzada en el año 1986. Armando Anthony Corea nace en Chelsea, Massachusetts, el 12 de junio de 1941, conocido como Chick Corea. Es un pianista, tecladista y compositor estadounidense de jazz. Es ganador de numerosos premios Grammy. Él es muy conocido por su trabajo durante los años 70 en el género Jazz Fusion. En los años 60 participó en el nacimiento de esta corriente como miembro de la banda de Miles Davis y posteriormente creó el grupo Return to Forever, formando equipo con otros virtuosos instrumentistas. Siempre es interesante conocer este tipo de información sobre los artistas que nos gustan. Esperamos que la hayan disfrutado. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Nuestra noche ha llegado a su fin y para darle el ritmo ideal a nuestra velada, les dejamos con una última canción titulada Rip and Blues with Harmonic, de Boogie Blues Band. Yo soy Jennifer y me despido dándoles besos y abrazos para que tengan una excelente semana. Mi nombre es Michelle y me despido en esta noche esperando que les haya gustado el programa. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión! En Gamboteando entre Blues y Jazz, haciéndote vibrar el pensamiento con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Les invitamos a escuchar nuestro próximo programa en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.